brilla el sol, el clima es agradable. Mueve tus pies para bailar. Al rescate, aquí estoy. Quiero que sepan todos que estoy firme. Lunes por la mañana, aquí estoy. Quiero que sepas que si puedes. Martes por la tarde, estoy firme. Miércoles por la mañana, me digo que nació un buen día. Jueves por la tarde, me elevo, nace un nuevo día. Viernes por la mañana, aquí estoy. Sábado por la tarde, solo quiero que sepas que estoy firme. Solo quiero que sepas que estoy firme. Las críticas sin sentido, trabajos pendientes que dejan aturdido. Pienso demasiado, no recuerdo lo que sueño. Fumo demasiado, bebo todo lo que puedo para volver una vez más reanimado, con estilo atropellado. A veces me quedo en blanco, es natural, pero tranquilo que no va a pasar. Muchos solo quieren remover la pasta, eso nos desgasta, nos vuelve oscuros. Somos conscientes de que el deseo colectivo es algo subversivo. Expertos en explosivos de fácil detonación, únete a la rebelión contra una armada invencible. Y perdón por la expresión, pero estamos en un punto de inflexión y el proceso es irreversible.